éxitos número uno. Llega un fin de semana más y llegan los éxitos a tu radio. Yo soy Omar Dávila y estoy listo para presentarte el Top 20 de Monitor Latino. Las 20 canciones más pedidas y más programadas por las estaciones de radio en la República Mexicana. Todo esto avalado por Monitor Latino, una empresa que se encarga de checar la programación de las principales estaciones de radio pop en español en la República Mexicana para sacar esta lista, este compilado, cuáles son las que más se pidieron. Déjenme adelantarles que esta semana no nos encontramos con 3 canciones en el conteo y hay 3 nuevas que vamos a escuchar. Además, tenemos noticias de tus artistas favoritos. En esta semana tenemos 2 muy buenas. Además, La Máquina del Tiempo, un artista que está dando de qué hablar hoy con un éxito del ayer. Eso también vamos a presentar. Eso es La Máquina del Tiempo. Y además, pues los éxitos, las canciones que están en la mira, que podrían entrar a la lista y muchísimo más. Así que acompáñenme en este programa de hoy, el programa número 139 del Top 20 de Monitor Latino. 20. Ahí empezamos con uno de los estrenos, Barana en el 20 y en el 19, Rayleigh Barba y Ana Bárbara. Tuve que dejarte para entender que no eras tú lo que quería. Tuve que embriagarme para curarme toditita las heridas. Tuve que salirme de la casa para tirar tantos recuerdos. Subir al cielo para no seguir en ese infierno. Tuve que naufragar, tuve que decidir, tuve que quererme más que a mi vida, tuve que perdonar. 28. Ahí estuvo Sandoval con Loco Extraño. Esta semana es otro de los estrenos. Ya escuchamos dos. Adiós le decimos esta semana a Aventura con Dile al Amor, Anaí con Main Noticias y a Diego Torres con Guapa. Todavía nos falta escuchar una, otra canción que se estrenará esta semana en el Top 20.